Suelo S.A. We'll be right back. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en un programa más Subsuelo S.A., edición 282. Como les mencioné, pues bueno, ya casi 2 años sin emitir y estamos por acá intentando retomar este proyecto y vamos poco a poco, igual aquí con errores, fallos, el sonido, etcétera, pero de eso se trata. Vamos a ir con los. ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos con Chichichipí, el clásico punk slam. Y bueno, esta banda que por allá recuerdo que la escuché en el programa Music After Dark, que la hacía el colega Darren en Radio Paladín. Y de ahí, ese programa con el que se conoció bastante, bastante música. Entonces fueron los italianos de Chichichipí con el tema punk slam. Vámonos ahora con otra banda, se podría llamar oscura. Vámonos con Siquiera, y esto que viene en un CD recopilatorio de bandas polacas. Vámonos entonces con Siquiera a escuchar un par de temas: Stoje y Tanxé, algo así. Bueno, definitivamente no quiso sonar el disco polaco, así que vamos a escuchar otra cosa por acá. Esto es Subsuelo S.A., ya saben, escucharnos todas las semanas. Vamos a intentar de encontrar otra vez el ritmo. Nos pueden escuchar en la www.beneficiointerno.blogspot.com o en las redes sociales. Vamos a estar pegando los enlaces para escuchar los programas en vivo y también en los lugares que nos retransmiten, por ejemplo, Asalto Mata Radio Rock, esta emisora 24/7 de allá en España, con bastantes programas interesantes. Vamos a poner más música y ya regresamos. Bueno, esos que escuchamos fueron primero los Toxic Reasons con el tema Head First, y estos últimos eran Letterface, Animal Day. Esto venía una recopilación del sello Beatscore, la recopilación llamada For a Fistful of Gems. De hecho, bandas con ese sonido gringo de los 80s, por ahí participan también Zero Boys, Articles of Faith, Poison Idea, Offense, entre otras. Una recopilación bastante, bastante interesante. Vámonos ahora a Japón. Vamos a escuchar a esta banda llamada Asuka and the Boom Servants, editado por Pogo 77 Records y material 2015. Vamos a escuchar los dos de la cara B, Police Comes y Punks Not Jobs. Algo de punk bastante coreable con voz femenina. Ha ha ha! Así es, sonaba Asuka and the Bloom Servants, cuarteto japonés. Una estética ahí bastante interesante, esos mohats bastante inmensos. Vámonos ahora a España, vamos a escuchar este solista, se podría decir, llamado Ladies Ramón, que como pueden escuchar de fondo es música ramonera 100%. Y vamos a escuchar el tema Mi Amiga Ver y La Matanza del Río Chin. Esto es entonces Ladies Ramón desde España. Estarás eso fue Lady Ramón. Entonces, como él mismo lo dice, algo estilo ramonero. Y pues bueno, acá en el chat ahí están diciendo que si era Sabina el que estaba sonando, porque temas muy suaves, muy tranquilos. Y también en el chat nos pidieron terrorismo policial, si no mandaban a cancelar el programa. Y pues de ahí les quedó mal, les quedaría mal con terrorismo policial, pero vamos con estos dos de RIP, del disco compartido con Scorbuto, el Zona Especial Norte. Y vámonos con estos dos, los dos temas que arrancan el lado de los RIP. Obituary. How many of us can you put up on a match? And I'll say he can kill that cat. Sometimes truth is tradition. In my garden, I don't have the shoulders and a spirit in it for crack. He'll never want it back. There's a little kid and his family eating Thanksgiving at a back of one of those women. Scratching hard, I'm just going to the human interest on. And the obituary. Oh, yeah, create a fire. Thank you. estos eran los siempre bien ponderados Bad Religion de su disco Tampico, y precisamente el disco, los temas que escuchamos era Stranger Than Fiction y Time Voices. Subsuelo S.A., recuerden, estamos acá de nuevo probando que suena todo, 282 años, y gracias a todos los que están escribiendo ahí en el chat y dando el feedback. Entonces vámonos ahora con banda de Zaragoza, una de las tres bandas que he escuchado actualmente en hardcore. Ellos son La Gensa, una nativa y bastante no controversial, pero bien directa con sus letras sencillas, pero directas. Hardcore Punk, esto es un disco compartido, un 7 pulgadas compartido con la gente de Disparo, editado por Sorrel Records y Discos Enfermos. Vamos a escuchar entonces La Cara A, con la gente de Venganza desde Zaragoza. Pues no me gusta hacer favores a quien nunca se ha preocupado por mí, a quien me mata de hambre y que si me revelo me mete en la cárcel. A mí el Estado me importa una mierda, ¿entiendes? ¡Un paso al frente! ¡Marca el destino! ¡Siempre orgulloso! ¡El camino elegido! ¡Un paso al frente! ¡Siempre orgulloso! ¡El camino elegido! Que social, que llamas ortodoxo y el buen rollo, que fácil es ir todos juntos, intenta contestar a todo el mundo. Sí, peronista, los calientes, hemos dado la rabia, tanto por mi gente, está aquí, que te hemos dado la rabia, por un paso al frente, más camino, yo soy el camino elegido, un al frente, calentino. Siempre orgulloso del camino lejo. Tú lo llamas evolución, yo lo llamo traicionar. Siempre aliado con el poder, no guardas la mano que te va a comer. Sí, pero ya lo dictaban, los calientes, rebotando la rabia, luchando por mi gente. ¡Fuerte a la cumbia! criminal. Nuestra muerte es nuestro fin, es nuestro vida, porque a los atrás de contar. Esta agua ya se muriera, que entiende los traidores, los criminos en nuestras calles, no saben que es peinado a hablar. Nuestro criminal, no es nuestro total, nuestra muerte es nuestro miedo criminal. Tema reducción vuestro final, que esto fue un cover de la gente de Disparo, que es con los que comparten este split. Y en la otra cara, bueno, la gente de Disparo hace un cover precisamente Venganza, y ya los vamos a escuchar. Antes de eso, un saludo a Oscar, vocalista de la banda Tatemocracia, que por ahí se conectó y ya nos dio ahí su feedback. Y por qué no, vamos a escuchar entonces dos temas de el material más reciente de la banda Teatromocracia, material 2020, llamado Violencia en el Poder. Vamos a escuchar los dos temas que abren este disco. Las canciones son Frustraciones y Urbi et Orbi. Teatromocracia desde acá de Costa Rica. Frustración. Así es, entonces fue Teatromocracia de su material 2020, Violencia en el Poder. Ahora es cara al cuido. Vamos a hablar para los temas Días Felices, Descansa en Paz y Mercenarios del Punk, haciendo un cover de la banda Venganza. Subsuelo S.A., ya regresamos. Días felices. desierto, paz que apaga nuestra noche, nuestro optimismo. No quiere premio, como el tráfico, el punk ha muerto. Con el paisaje de mal, en una cara de bola, pasando vuestro caché, integrado de farlopa, llenando nuestro bolsillo, se derrumba y se le obvio, pagando por este daño, que el dinero cuesta socio. Nuestro optimismo no tiene premio, como el tráfico, el punk ha muerto. Suelo, S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, terminamos de escuchar a la gente Tropiezo, los veteranos del hardcore punk puertorriqueño. Y bueno, esto es un disco llamado El Fantasma de Antillano. Y Tropiezo y Teatromocracia, las bandas que sonaron acá, que pronto ya está dado un tepus conmigo, pues más. Por un lado, Teatromocracia acá de Costa Rica, y otro Tropiezo de Puerto Rico. Me dice Oscar que el disco ya estará en distribución en Costa Rica dentro de una o dos semanas, así que estén atentos, vienen unas copias por motivo de Puerto Rico y de este pequeño país, Costa Rica. Tropiezo, Teatromocracia, pronto estarán por ahí. Vámonos ahora hasta Panamá, el vecino país. Vamos a escuchar un proyecto llamado Submanos, un proyecto, un dúo de amigos y Pilsa. Sacaron este pulganito de 70 copias, me parece. Son 6 temas, un sonido bastante particular, algo de punk, algo de rock ahí, medio garajero, también algo punk. Vamos a escuchar La Cara A, el tema Domesticados, Bombas de Ignorancia e Intoxicados. Estoy desde Panamá, pero digo, está ahí dándonos el feedback. Sus manos. ¡Cabeza al cerebro! Así es Submanos, banda, proyecto, dúo panameño. Saludos ahí a Gigo y a Pili, gestores de este buen proyecto. De hecho es un discazo, Material 2021, con su disco Domesticados. Nos quedamos acá en Costa Rica, vamos a escuchar este proyecto llamado God Rider, su disco llamado High Speed From Hell. Y bueno, esto es editado por el sello Sanatorio Records, sello de acá Costa Rica también, que ha estado ahí moviéndose. Vamos a escuchar entonces un par de temas de esta banda, God Rider. Vamos a escuchar Black Thorn y Blasphemy. Esto es God Rider, de su disco High Speed From Hell, editado por Sanatorio Records, banda de acá de Costa Rica. Para seguir con este estilo vamos con un proyecto, un dúo llamado Tiger Junkies. Bueno, este proyecto está hecho por Joel Grind, Xicrocaus y Azuki, y la banda Abigail. Bueno, esto es un 7 pulgadas llamado Green Tea or Chema, llamado Term or Die. Kills Headbangers en el 2017. Seguimos Metal Punk. Estos son los Tiger Junkies. Así es, sonaba la gente de Tiger Junkies. Regresamos acá a Costa Rica. Vamos a escuchar otro proyecto de unos colegas. Esto es Morbid Symphony, de un disco llamado Ángel Nuclear. En su momento eran Byron Gutiérrez en el bajo, Gerardo Ulloa en las guitarras y nuestro amigo Elías en la guitarra. Vámonos entonces con el tema Ángel Nuclear y Sucio Animal, dos temas de Morbid Symphony desde acá de Costa Rica. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Pazuzu, cuarteto de acá de Costa Rica, y los dos temas que escuchamos era Revenant y Transcending the Emanating Field from the, ahí no entiendo qué es lo que dice, of the Christian Church. Algo de Dead Doom de acá de Costa Rica, material de su disco o la reedición de su primer demo, Revenant of Blasphemies. Esto fue editado en 12 pulgadas, ahí en diferentes colores. Primeramente lo sacaron en cassette, creo que existe una versión también en CD, y ahora lo sacaron en un 12 pulgadas. Está bastante bonito, creo que está en rojo y en azul, y trae el inserto ahí con las letras y un póster ahí con una imagen bastante, bastante interesante. Entonces son la gente de Pazuzu, cuarteto de acá de Costa Rica, y bueno, saludos ahí al bajista Steven, colega, y bueno, algo de sonido extremo. Y para seguir ahí con el sonido así grueso, vámonos con esta gente de Argentina llamados Blast Beach, un disco llamado Sociedad Manipulada, un disco de 11 temas, algo de grindcore, letras bastante críticas, algunas con un corte ahí feminista o tal vez no feminista, pero sí ahí con bastante crítica al machismo y cuestiones en pro de la mujer. Y pues bueno, esto es material que nos hiciera llegar nuestro amigo Leo de Visceral Vomit Records, quien participó en esta coedición. Entonces vámonos Argentina, vámonos con Blast Beach, vámonos con el tema número 2 llamado Mi Decisión, y el número 3 llamado Sinceridad. Sonaron los Blast Beach desde Argentina. Estamos llegando al final del programa de Subsuelo S.A., agradeciéndoles a todos los que estuvieron ahí dando el feedback en el chat. Ya saben, nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, escuchar el programa en iVoox. Toda la semana les intentaremos subirlos a iVoox para que queden ahí colgados, y también en el blog www.beneficiointerno.blogspot.com. Ya saben, acá estamos tratando de corregir errores. Hace casi 2 años que no emitimos, así que estamos dando un poco de rumbre, pero como siempre intentando dar un poco de buena música, música subterránea, música con conciencia. Y para cerrar nos vamos con este clásico, una complacencia para mi amigo Cristian, Escorbuto, con los Demenciales Chicos Acelerados, que precisamente es un disco de él que está aquí en mi casa, y pues de aquí no saldrá. Los Demenciales Chicos Acelerados, Escorbuto, hasta la próxima. Esto fue Subsuelo S.A. Joven asqueado de dudosa procedencia, muchos aseguran que es hijo de una rata, y otros simplemente que es un mal nacido. Más feroz.